Para Incho Ferreira, Pedro Lobo en Bogotá y mi tío Santiago García. Tengo el pañuelo que me dejaste cuando nos separamos. Huele a tu aliento, huele a tu boca y a tus besos sagrados. Tengo el pañuelo que me mandaste cuando nos separamos. Huele a tu aliento, huele a tu boca y a tus besos sagrados. Ay, morena de mi alma, ¿por qué no regresas a ver cómo me has dejado? Yo te busco, te nombro, te llamo, te ruego que no me hayas olvidado. Ay, morena de mi alma, ¿por qué no regresas a ver cómo me has dejado? Yo te busco, te llamo, te nombro, te ruego que no me hayas olvidado. Para mis empresarios, Carlos de la Barra, Justo y Julio Chacón, con afecto. Y en mi linda los pone Agustín Antonio Caro y Toño Orozco el Mofi. José José Boca y mi compadre Tito Cervas, España. Tengo el pañuelo que me dejaste cuando nos separamos. Huele a tu aliento, huele a tu boca y a tus besos sagrados. Tengo el pañuelo que me mandaste cuando nos separamos. Huele a tu aliento, huele a tu boca y a tus besos sagrados. Ay, morena de mi alma, ¿por qué no regresas a ver cómo me has dejado? Yo te busco, te nombro, te llamo, te ruego que no me hayas olvidado. Ay, morena de mi alma, ¿por qué no regresas a ver cómo me has dejado? Yo te busco, te llamo, te nombro, te ruego que no me hayas olvidado. Wilmer José, Don Javier y Alexander Manga, mis hermanitos, vaya, vaya, sabrosura. Ay, morena de mi alma, ¿por qué no regresas a ver cómo me has dejado? Yo te busco, te nombro, te llamo, te ruego que no me hayas olvidado. Ay, morena de mi alma, ¿por qué no regresas a ver cómo me has dejado? Yo te busco, te llamo, te nombro, te ruego que